Vamos a ver el capítulo 11 del libro de Hechos y vamos a leerlo en dos porciones. Primero, Eduardo nos va a leer desde el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 18. Se pone de pie y con voz fuerte. Oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y le dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y en espíritu me dijo que fuese a ellos sin dudar. Fueron también conmigo seis hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Job y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. A él te hablará palabras por las cuales serás tú salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía, vamos a tocar este capítulo y hay una división muy fácil de estos primeros versículos. Pues como habéis visto, va a tratar de lo que había ocurrido ya en el capítulo anterior, cuando Pedro visita y tiene esta experiencia tan fantástica en casa de Cornelio. Y después vamos a ver cómo se crea y funciona la primera iglesia gentil, la iglesia en Antioquía. Como veis, tienen que ver con cosas que nos afectan a nosotros. Cómo tiene que ser el comportamiento de la iglesia ante una situación como la que se estaba dando en la iglesia en Judea por causa de lo que había ocurrido con los gentiles que habían venido a la fe. Y además es importante ver cómo los judíos van a tener una actitud, los creyentes judíos en Jerusalén van a tener una actitud de rechazo, porque ellos no podían entender nunca que los gentiles podían estar al mismo nivel y a la misma altura que ellos en su relación con Dios. Y ahora ellos tienen que aprender, y este es un proceso que, como sabéis, lleva tiempo, ¿eh? No se aprende por la primera vez que vemos o nos dicen una cosa, sino que hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Tienen que aprender que los pecadores van a pasar a formar parte del pueblo de Dios sin tener que guardar ninguna de las normas, de las tradiciones, de los ritos que el pueblo judío tenía. Claro, el acontecimiento es tan importante, tan trascendente, que Pedro tiene que informar a la iglesia de lo que ha ocurrido. No podía quedarse en la experiencia de Pedro, en una experiencia privada, que había llegado a entrar en contacto con gente, gentiles, y habían recibido el Espíritu Santo, y bueno, podía seguir su camino esa iglesia y Pedro también su camino. No, el problema era tan grande, tan importante, que necesita una especie de concilio, de reunión, donde se aclare estas cuestiones y se vea cómo se va a enfrentar este proceso de integración de los gentiles al mismo nivel que los creyentes judíos. Claro, esto, como es evidente que Pedro no lo calla, pues corre como la pólvora por toda Judea. Los gentiles son también parte del pueblo de Dios, igual que nosotros. ¿Qué ocurre cuando algo en nuestra estructura cambia? En nuestra forma de pensar y de ser, en nuestra filosofía de vida, y estamos hablando en el plano espiritual, cambia. Pues inmediatamente va a venir un grupo de personas que van a expresar su disconformidad con que algo cambie. Nosotros somos judíos, somos el pueblo escogido, tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras leyes, y todos los que van a pasar a formar parte de la iglesia tienen que pasar por el filtro de todo lo que nosotros pensamos. De manera que es de esperar que en el proceso de la historia de la iglesia a través de los siglos, pues esto se haya repetido. Y allí aparecieron unas personas, unos creyentes, nadie puede poner en tela de juicio que no lo fuesen, que eran los judaizantes, es decir, aquellos que decían que había que ser circuncidado, que había que guardar todas las normas del pueblo judío para formar parte de la iglesia. Y hay una oposición a que los gentiles entren por la puerta grande en la iglesia cristiana. Y claro, sabéis que en la naturaleza, nuestra naturaleza humana, pues es proclive a que nosotros tengamos un rito que dé base a lo que nosotros pensamos, pero que se pueda convertir una persona, como esta mañana Lourdes, porque ha oído la palabra de Dios y ha tomado la decisión de seguir al Señor y el Espíritu Santo ha obrado, pues eso no es muy admisible, hacen falta todos unos rituales. Y esta gente hacían gala de que esto fuese así. Y por lo tanto, se genera un proceso de lucha que va unido a cualquier proceso de cambio. Este es un hecho que hemos de aceptar. Las tradiciones, las cosas que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida, son muy difíciles de dejarlas. Nos atan, ¿eh?, y nos estorban el crecimiento. Y llega tal la lucha que ellos se llegan a enfrentar al mismo apóstol Pedro. Es decir, a los discípulos. No el legalista, el que tiene cerrados los ojos, el que tiene cerrado el corazón a una posibilidad de cosas cambiantes, no va a aceptar ninguna autoridad. De manera que la situación llega a que confrontan a Pedro y le hacen una pregunta: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Nos damos cuenta? Ha ocurrido algo maravilloso. Ha habido personas que estaban alejadas de Dios y han venido a formar parte del pueblo de Dios. Eso se obvia, se olvida. Eso no es lo importante. Lo importante es que Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y además, ¿por qué has comido con ellos? Fijaos a dónde puede llegar la falta de visión de la realidad cuando estamos centrados en nuestro esquema, en nuestra forma de entender y de ver las cosas. Ello, lo que Pedro había hecho para estas personas que estaban en la oposición al cambio, era un quebrantamiento grave de las tradiciones judías, que estaban por encima de lo que Dios estaba haciendo, porque es Dios el que está obrando. Claro que no era nuevo la oposición de los judíos a lo que Dios quería hacer entre ellos. Al mismo Señor Jesucristo, la autoridad divina personificada, ese Dios que se ha hecho hombre y es la imagen perfecta, como hemos visto en esta mañana, de Dios, los fariseos murmuraban y le decían: este con pecadores, a pecadores recibe y con ellos come. Es una actitud que se va formando en aquellos que no están dispuestos a aceptar nada que cambie su estructura, diga quien lo diga, se argumente como se argumente. Pedro, por tanto, se da cuenta de que el problema puede ser muy gordo. Claro, nosotros lo estamos mirando posterior, y sabe que cuando se ven las cosas posteriores, dice, es que es fácil, podríamos hacer esto o aquello. Pero tratemos de pensar en qué estaba ocurriendo en aquel momento, y es una división radical entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Desde el principio de la iglesia ya hay ese deseo, ese querer cada uno formar su grupo. Cuando el Señor está hablando de su iglesia, una única iglesia. Y Pedro va a poner con detalles cómo ha ocurrido las cosas. Porque claro, allí estaban los judaizantes, pero también estaban los apóstoles. Y era importante que estas personas escucharan cómo había ocurrido la conversión de Cornelio y su familia. Y Pedro dice: mira, Dios me ha hablado. No ha sido una iniciativa mía ir a los gentiles a que tengan una experiencia espiritual. Es Dios el que me ha hablado, y ya hemos leído la forma en que lo hace, y es Dios el que me ha dicho: levántate, Pedro, mata y come. Y claro, cuando Pedro oye a Dios decirle: levántate, mata y come, dice: un momento. Y razona con Dios. Lo que significa que es posible razonar con Dios. Hasta un límite. Porque ¿cómo podremos nosotros alcanzar su conocimiento? Pero Pedro le dice: bueno, Señor, yo nunca he hecho tal cosa. Yo he guardado la ley y nunca he comido animales prohibidos. Y Dios le da una respuesta. Imaginaos, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y Dios había prohibido comer esos animales. Pero es que ahora estamos en otro punto de la historia, donde hay un cambio radical producido por Dios. Pero además, Pedro se encarga de demostrar que es el Espíritu Santo el que está guiando el cambio. Porque claro, no se trata de cambiar por cambiar, por adaptarnos a las formas que puedan incluso tener otro. Se trata de que si hay cambio, y los hay, y los ha habido, y los habrá en la historia, sean guiados por medio del Espíritu Santo. Y Pedro dice que el Señor le ordena que fuese con ellos sin dudar. Era un choque para Pedro admitir este hecho. Pero él tiene que obedecer porque es Dios el que le manda. Y además se le dice que la salvación de Cornelio fue anunciada por un ángel. Es decir, el mundo espiritual está obrando, el Espíritu Santo y los ángeles están obrando para efectuar este cambio que iba a establecer un nuevo marco en la evangelización del mundo conocido. De manera que además hay una evidencia del descenso del Espíritu Santo. Y Pedro está, como hemos visto, narrando con detalle estos hechos. El Espíritu Santo ha venido sobre estas personas lo mismo que había ocurrido con ellos en Pentecostés. No de otra manera. La misma experiencia espiritual de Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo y el gozo de saber que Dios está habitando dentro de cada pecador arrepentido, se vuelve a manifestar en la conversión de estas personas. Y entonces no relata el texto que Pedro se acordó de las palabras que dijo el Señor Jesucristo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la base de la decisión de Pedro? Como he dicho, él toma esta decisión no por mutuo propio, no por desarrollar sus propias ideas de cómo ha de extenderse la iglesia, sino porque Dios le habla. Dios le ha concedido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, a aquellos que han venido ahora a la fe. Y él se hace una pregunta muy sencilla y muy lógica. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Yo tengo esta forma de pensar, pero Dios me habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios utiliza el Espíritu Santo, utiliza la palabra, utiliza a hermanos espirituales para hablarme. ¿Quién soy yo para estorbar lo que Dios quiere hacer nuevo, que no había sido revelado anteriormente, pero que ahora en este punto de la historia Dios declara de forma enfática? Y claro, Pedro sigue argumentando para que todos se den cuenta de la importancia que tiene lo que está ocurriendo. Porque ¿quién puede dar el Espíritu Santo? ¿Nosotros podemos, por nuestra cuenta, tomar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es dado por Dios. Y si estas personas lo han recibido, es Dios el que se lo ha dado. Y Pedro no tiene otra actitud que ser obediente. Ojalá nosotros tengamos siempre la misma actitud que Pedro. Ahora, ¿cómo reacciona la congregación? Repito, estamos en un momento trascendente, ¿eh? Ha ocurrido un hecho, ha informado Pedro a los apóstoles, a toda la iglesia allí en Jerusalén. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues nos dice el texto que los opositores callaron. Literalmente se podría traducir porque se calmaron. Y es correctísima la palabra porque, claro, los apóstoles entienden perfectamente y es reconocido el hecho y la división no se produce. Y el texto no nos dice más. Pero nosotros sabemos, por el contexto, que este grupo opositor siguió su marcha. Y mucha tarea y problemas y dificultades le crearon a Pablo cuando Pablo está trabajando entre los gentiles y los judaizantes estaban interfiriendo permanentemente su labor. Pero bueno, ya se queda en un grupo que ellos allá con su actividad y con su responsabilidad, pero la iglesia en su conjunto acepta desde el principio que la iglesia gentil forma parte al mismo nivel, de la misma manera que el pueblo judío. Y no hay dos iglesias. Dios tiene una iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Muy bien. Vamos a tener la lectura de la segunda parte de este capítulo y Jorge lo va a hacer desde el versículo 19 hasta el 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que venía, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Palabra de Dios. Bueno, qué importante es esto, ¿verdad? La primera iglesia gentil, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué rumbo va a tomar? Y es para nosotros su forma de entender el crecimiento de la iglesia es normativo para nosotros. Nosotros tenemos que seguir tomando de la palabra de Dios para ver cómo funciona una iglesia ahora a nivel local. Una iglesia de gentiles como nosotros. Va, como decía antes, va a producir un cambio en la mentalidad de los judíos y en la forma en que se va a enfocar la obra misionera hasta llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, como el Señor había encomendado. Por lo tanto, esta iglesia, esta primera iglesia, tiene cosas que nosotros hemos de aprender de ella, porque es una iglesia que nace fundamentada en el propósito y voluntad de Dios. ¿Cómo se desarrolla esta iglesia? Pues hemos leído que los discípulos iban predicando el Evangelio primero a los judíos y después también a los gentiles. Personas que, curiosamente, habían sido esparcidas por una persecución en Jerusalén. Y, curiosamente, producido por una persona que luego veremos va a ser la que Dios va a utilizar para edificar esa iglesia, el apóstol Pablo. Hemos de aprender de este hecho, de esta persecución que se origina en la iglesia, que Dios, si su pueblo no se mueve, Dios lo va a mover. La iglesia no puede quedarse sentada en el banco. La iglesia tiene una tarea aquí y ahora que hacer y no puede permitirse el lujo de quedarse parado o pensar que la obra la hagan otros. Cada creyente potencialmente es un evangelista. Cada creyente tiene la capacidad y el poder de comunicar simple y llanamente lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Y lo vemos en esta primera iglesia. Creyentes que van predicando a Jesús. No eran teólogos, no eran personas con dones, eran evangelistas anónimos que predicaban a Jesús. Y ya me diréis si cada uno de los que aquí estamos y hemos conocido al Señor, claro, si no hemos conocido al Señor no tenemos nada que decir, somos uno más. Pero si hemos conocido al Señor, ya me diréis si nosotros podemos decir como aquel ciego: mira, yo no sé mucho, pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y esto es potestad y obligación de cada creyente. Y estos hermanos lo hicieron. Cuando yo estaba pensando en esto, me estaba gozando y recreándome en ver cuando estemos en el cielo a cuántos evangelistas anónimos veremos. Evangelistas que brillarán perpetuamente en la eternidad, porque brillaron cumpliendo su misión aquí en la tierra. Claro, cuando una iglesia se mueve, en este caso por el Espíritu Santo de Dios, los frutos se manifiestan, y hemos leído que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, ¿qué hace los creyentes que han sido utilizados para que nazca esta primera iglesia? ¿La dejan allí? ¿Que crezca a su forma y manera? No, no se puede dejar a un recién nacido que se busque la vida, porque no se la va a buscar. Un animal posiblemente se la busque, pero nosotros no. Necesitamos la guía. Y los responsables de la iglesia en Jerusalén envían ayuda, como hemos visto. Ellos envían ayuda porque tenían además la obligación y el derecho a hacerlo, porque de ellos habían salido los evangelistas que habían ido allí. Y estos evangelistas van allí y siguen predicando el Evangelio, siguen anunciando a Jesús, siguen diciendo lo que es posible que el hombre muerto en delitos y pecados encuentren en Jesús, y se convierten, y cada vez se convierten más. Ahora, hay una preocupación evidente, que se deduce del texto, por la enseñanza. Por la enseñanza correcta en esta nueva iglesia. La enseñanza en la iglesia es vital. Es importantísima. Había, por lo tanto, un interés en que la iglesia que salía de los gentiles, que se formaba entre los gentiles, no fuese una iglesia independiente, sino que fuese una iglesia que tuviese interrelación, interdependencia de otros creyentes que habían ya madurado en el conocimiento del Señor. Y por lo tanto, la preocupación por la enseñanza lleva a los discípulos a enviar a una persona, a Bernabé, hijo de Consolación. Las varias ocasiones en que aparece Bernabé en la Escritura siempre es ensalzando el ministerio de este hermano. Bernabé, que tenía una posición de liderazgo en la iglesia en Jerusalén, muy notable, pero además él, su procedencia era de Chipre, por lo tanto era helenista, y era la mejor persona para afrontar una situación de conversión en el mundo gentil. Como formación, era la persona ideal. Pero además, tenía un carácter afable, positivo, de ahí que fuese conocido como el hijo de Consolación. Y yo pensaba poner un aviso urgente. Y ahora que tenemos tantos medios para hacerlo, poner un aviso urgente, porque nos hacen falta hoy, más que nunca, me atrevo a decir, muchos Bernabé. Muchas personas que sepan sumar, no dividir. Que sepan aceptar, que sepan integrar. Porque fijaos cuál fue la reacción de Bernabé cuando llega allí. Yo me lo imagino. Una cultura judía cerrada, estrecha, de miras, a una cultura gentil, abierta, griega. ¿Qué pensáis que cuando Bernabé llega a Antioquía, qué va a haber? Desde luego no va a haber una iglesia idéntica. No va a haber una iglesia que era un plagio de la iglesia de Jerusalén. No va a haber una iglesia que era una clonación de la iglesia de Jerusalén. Ve una iglesia totalmente distinta. Claro que en lo básico, en lo fundamental, estaban en la verdad. Si no, no serían iglesia. Claro que la doctrina que habían recibido de los que le habían evangelizado estaba fundamentada y arraigada en la palabra de Dios. Pero además de eso, había toda una forma diferente de ser, de entender la vida cristiana. Pero fijaos cómo resume lo que Bernabé ve allí. Él descubre que aquello era una obra de la gracia de Dios. Bernabé no va a fijarse en las diferencias que pueda haber, que las había con toda seguridad, como las hay hoy, con una iglesia formada en otro contexto, en otra cultura. Pero Bernabé no está fijándose en eso, eso no es lo importante. Lo importante es que una persona llegue por la fe al conocimiento del Señor Jesucristo y sea salva. Bernabé se goza profundamente de ver la obra de Dios. No empieza a decir, bueno, un momento, que ustedes tenéis que hacer esto, y esto, y esto, y aquello. No. Dios está obrando. Y no se le pueden poner puertas al campo, y menos a Dios. Es obra de la gracia de Dios. Y en Bernabé lo que produce es un gozo profundo. Y Bernabé lo único que tiene que pedirle, lo único que tiene, no que modificar, sino pedirle, es que permanezcan fieles como están siéndolo al Señor. Ahora, la iglesia tiene que seguir creciendo. Yo no sé si nos damos cuenta nosotros que nosotros tenemos que seguir creciendo. Que no hemos llegado a doctorarnos. Que nos falta mucho. Cuanto más conocemos del Señor, más nos damos cuenta de lo que necesitamos conocer. Y Bernabé sabe que la iglesia debe de estar compuesta, tiene que estar compuesta, necesita que esté compuesta por creyentes que sean maduros. ¿Os imagináis una iglesia de las dimensiones de la nuestra, que es una iglesia pequeña? Muy bien avenida, por cierto. Pero pequeña, donde los creyentes no fuesen maduros. ¿Imagináis la cantidad de problemas que tendríamos que estar permanentemente solucionando por causa de la inmadurez espiritual de los miembros? Bernabé sabe que la iglesia tiene que seguir creciendo por medio del conocimiento de la palabra de Dios, con estudios progresivos y sistemático de la palabra. La iglesia tiene que tener una prioridad y una preocupación porque cada uno de los miembros de la iglesia se forme adecuadamente, porque es la única manera de no caer en los desvaríos doctrinales, por un lado, y de vivir la vida espiritual que merezca llamarse tal. Y si una iglesia no tiene los dones para hacer este trabajo, si los ancianos de la iglesia no tienen estos dones hay que buscarlos. Porque la iglesia local no es una isla perdida. La idea de Dios en este contexto y en todo el contexto bíblico, vemos que Dios tiene una iglesia que quiere que esté conectada, relacionada. Y si nosotros aquí no tuviésemos hermanos y hermanas que puedan ministrar entre las hermanas a la iglesia, pues hay que buscarlo. Y tendríamos que ir a la calle de pureza, a la iglesia de Betania, a pedir que hermanos viniesen a ministrar. Porque es muy importante que haya un crecimiento correcto. Y en consecuencia, la iglesia tiene la necesidad de vivir en comunión una con otra. Es imperioso. La idea del Señor es que la iglesia sea una y que estemos unidos. Porque Dios da algunos dones a la iglesia que no los da a todas las iglesias. Y por lo tanto, necesitamos la unidad para que el cuerpo se desarrolle adecuadamente. Y necesariamente las iglesias tienen que tener nexos de unión, de comunión real, para desarrollarse adecuadamente. Y Bernabé lo sabe. Y Bernabé tiene que buscar a una persona para hacer el trabajo. Bien porque era mucho trabajo para el tiempo que él iba a estar allí, lo que había delante con tantos convertidos, o bien porque él no iba a estar tanto tiempo y se tenía que asegurar el crecimiento del conocimiento de la palabra. Y busca a una persona. Y no busca al primero que pasa por ahí. A ver, ¿tú sabes hablar? Pues venga, habla. No, busca a la mejor persona para la enseñanza de la iglesia. Fijaos, como decía antes, una persona que había perseguido a estos creyentes que crean esta iglesia es la que Dios va a utilizar ahora para enseñar a esa iglesia. Esos son los milagros de la gracia de Dios. Y Bernabé busca al mejor hombre. Y no le importa a Bernabé dejar su liderazgo. Él había sido encomendado por la iglesia en Jerusalén para ver cómo estaban estos hermanos. Él era un líder reconocido. Pero no le importa buscar a una persona que él sabía, por la relación que había mantenido con la experiencia de Pablo, que era un hombre que Dios había llamado especialmente para trabajar entre los gentiles. Y busca a Pablo en Tarso, hasta encontrarlo, ¿eh? Porque no es que él supiese la calle, el número de donde estaba Pablo. Eso le costó tiempo y esfuerzo. Pero es que es muy importante la enseñanza. Sin ella el creyente no puede crecer. Sin ella la iglesia no puede crecer y alcanzar a otros con el mensaje. Y si la iglesia es la base de la obra misionera para que siga creciendo, porque la misión, el concepto de misión no es exclusivo de misión fuera de nuestro país. La iglesia tiene una misión aquí, donde está erradicada también. Si la iglesia es la base de la extensión misionera del Evangelio y la escuela donde se ha de dar la doctrina, necesariamente tenemos que convivir en unidad para que los tesoros inagotables de la palabra puedan ser descubiertos para crecimiento de la vida espiritual de cada uno de los creyentes. El crecimiento en aquella iglesia prototipo de la iglesia gentil era tal que sabéis que a esa iglesia se le llama por primera vez cristianos. Y no porque tuviesen muchas capacidades, estamos en el principio de la iglesia, ¿verdad?, para dar elocuentes discursos sobre el cristianismo. ¿Sabéis por qué le llaman cristianos? Porque vivían a Cristo. Había un contraste tal entre los que no conocían el Evangelio y estas personas que son reconocidos como cristianos. Por lo tanto, La comunión práctica entre las iglesias es importante. Vemos que hermanos procedentes de Jerusalén visitan Antioquía, vienen algunos con el don de profecía y anuncian que vendría una gran hambre. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son las implicaciones de vivir dentro de la familia de Dios? Pues que a la necesidad real y demostrada de los hermanos, pues hay que atenderla. Y aquellos recientes convertidos ofrendan. Y ofrendan generosa y abundantemente para las necesidades que se crean. Y es que cuando se comparte la palabra, si es necesario, también se comparten para las necesidades. Conclusión, o mejor, aplicación. Hay un lema que algunos de vosotros conoceréis, utilizado en la Reforma por muchos reformadores, que decían: la Iglesia reformada siempre reformándose. Esto parece que hay lagunas en la historia de la Iglesia que se ha encerrado. Pero la Iglesia reformada tiene que seguir reformándose. Claro que no estamos hablando de la doctrina, pilares fundamentales de nuestra fe. La doctrina ha sido dada una vez y no es modificable. Pero sí estamos hablando de contextualizar la forma, el mensaje que vamos a dar, cómo lo vamos a dar. Porque no es lo mismo el siglo I que el siglo XXI. Y ha habido cambios, y después que nosotros nos vayamos, si no ha venido el Señor antes, cosa que parece muy probable, seguirá habiendo cambios. Pero cambios que tienen que ser producidos por el Espíritu Santo de Dios. No cambios que obedezcan al capricho de ninguna persona ni de ninguna organización. Cambios como el que hemos visto en esta mañana, en el capítulo 11 de Hechos. Por otro lado, tenemos que reiterar algo que nosotros sabemos, pero que Dios no deja de enseñarnos cada vez. Y es que la Iglesia evangélica tiene que evangelizar. Y mediáis lo hacemos. Tenemos que hacerlo más. Nunca antes hemos tenido tantos medios económicos y técnicos para poder llevar el Evangelio. Y esto es una responsabilidad que nosotros contraemos. La enseñanza bíblica es una prioridad para tu crecimiento personal y para tu aporte a la iglesia en la que estás. Y por último, la comunión entre las iglesias es necesaria, absolutamente, porque la iglesia tiene que compartir dones y necesidades. Que el Señor nos bendiga.